Primero se vienen las vacaciones de invierno. Qué lindo. Para los niños y niñas. Qué mal. Para usted no, Erika. No, no. Bueno, pero sí. No, para usted tampoco. Pero lo bueno también es que recientemente se presentó el Festival de Teatro para las Infancias Pichanay, que se llevará a cabo desde el 11 al 20 de julio en el Teatro Español, con una variada oferta de obras con entrada libre y gratuita. Y para que nos invite y nos cuente también qué obras van a estar presentes, los horarios, los días, etcétera, etcétera, está en línea Pablo Ferrero, Secretario de Cultura y Educación de Santa Rosa. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, buenas tardes Gaby, Erika y al resto del equipo y a toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. Pablo, bueno, anunciaron la semana pasada en conferencia de prensa este Festival de Teatro para las Infancias Pichanay. Sí, así es. La verdad que estamos muy contentos de poder dar esta oferta a la ciudadanía santarroceña y que, bueno, es un esfuerzo de buena parte del municipio y de otras instituciones que nos están dando apoyo en esta gestión. O sea, nosotros estamos trabajando puntualmente en lo que tiene que ver con el teatro y seguimos trabajando con el Instituto Nacional, así como el año pasado tuvimos la Fiesta Nacional. Sí. Bueno, este año estamos armando esta oferta cultural para las infancias y también, bueno, se sumaron la Cámara de Comercio, la Cooperativa Popular de Electricidad y el Ejército Argentino, que entre los tres, más el municipio, vamos a poder brindar entre función y función un chocolate para las niñas y niños que se acerquen al teatro. Sí. Sí, qué bueno. Entre la función que termina en el primer horario y la que está entrando en el segundo, ahí vamos a poder brindar el chocolate caliente. Así que estamos muy contentos por la oferta cultural y por la propuesta. Qué bueno. Pablo, y bueno, también la idea del festival va de la mano de que sea un derecho también para los niños y las niñas, ¿no? Me imagino, porque leía que va a estar disponible el transporte, ¿puede ser para traer a las infancias de los barrios? Sí, tenemos un cupo limitado, pero pero como es, vamos a poder transportar a las niñas y a los niños de distintos barrios. Nosotros ahí estamos, hoy justamente tuvimos una reunión para ultimar esos detalles, para ver de dónde sale el colectivo. Sí. Para poder, y bueno, con la gente que ya ha trabajado en comisiones vecinales, que la Dirección de Comisiones Vecinales es la que está trabajando en esto. Bueno, ya les va a informar a los distintos barrios que se han trabajado dónde van a pasar los colectivos. Así que eso también está bueno. Por eso decía que es un esfuerzo de todo el municipio, porque esto se hace en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Niñez, nosotros a través de la Dirección de Educación, como decía recién, la Dirección de Comisiones Vecinales trabajando junto al EMTU para poder brindar este servicio. Y bueno, la gente tiene que saber también que es un servicio limitado el tema de transporte por cuestiones de logística. El ENTU también tiene otro servicio que prestar, que es el principal servicio, que es el del transporte urbano. Y bueno, con el tema de vacaciones y demás, eso se ve un poco más reducido en cuanto al personal. Entonces también es importante destacarlo, porque si no, puede que muchas veces haya gente que diga que se quedó afuera o algo por el estilo, y bueno, tiene que ver con la logística misma y que todo es finito, ¿no? O sea, que no hay muchos, no hay una enorme cantidad de colectivos para esto. Pero sí es cierto que el servicio está, va a estar disponible, y la idea también es que nosotros empecemos a acostumbrarnos como sociedad a que la cultura es un derecho, así como la información, así como el acceso a la tecnología y demás. El hecho de poder acceder a los bienes culturales en cualquiera de sus formatos, en la ciudad y para toda la población, me parece que es un poco la idea base de la gestión, y es un poco la base también de la democracia en sí, ¿no? Si uno no tiene acceso a estas cuestiones, también la democracia se va debilitando. Entonces me parece que es importantísimo que desde el Estado nosotros estemos dando una respuesta a toda la población. Sí, tal cual. Pablo, ¿por qué el nombre Pichanay? Porque nosotros creemos que los homenajes, mientras podamos, se hacen en vida. Y así se llamó el teatro o el ciclo que tuvo uh-huh. mucho tiempo Fernando Daguet. Uh-huh. Fernando Daguet es un laburante de la cultura de muchísimos años y en especial trabajó mucho de una persona de una bondad increíble, de una sensibilidad increíble, y fue una de las personas que, bueno, yo cuando estuve en el 2009 a cargo del teatro, que me vino a ver y demás, con la pasión con la cual hablaba de la niñez y cómo trataba él a los niños y las niñas, la verdad es que era encomiable. Uh-huh. Y bueno, Fernando tenía ese ciclo, se lo llamó así, que quiere decir en lengua originaria pequeño amigo. Uh-huh. Y bueno, entonces me parece que que hay que darle ese homenaje a Fernando, y bueno, ese fue se eligió ese nombre. Y bueno, destacar eso, ¿no? Que Fernando hablaba mucho de lo que recién dije, uh-huh. es decir, él hablaba y habla mucho de esta cuestión de sensibilizar a la niñez, ¿no? Es decir, sí. En estos tiempos que estamos todos un poco locos y un poco violentos y cualquier cosa nos sulfura, sí. El hecho de poder acceder a una obra de teatro, a una obra de arte, poder observar pinturas, esculturas, poder acceder a la música, poder acceder al arte en sí, es algo, y sobre todo cuando uno es niño o niña, despierta otra sensibilidad. Para mí, y en eso estoy convencido yo personalmente, y estamos convencidos como equipo, que el acceso a la cultura es algo que ayuda, por eso decía que ayuda a la democracia, porque despierta otra sensibilidad, otra visión del otro, de la otra. Y Fernando ha trabajado mucho en ese sentido. Y la verdad que ese es el homenaje a él. Por eso el nombre. Ay, qué lindo. Pablo, la grilla de las obras cuenta con elencos pampeanos, ¿verdad? La gran mayoría, tenía el 90%. Hay de todas las obras que va a haber, hay dos de afuera, que por una cuestión que el Instituto Nacional del Teatro también es el que aporta todo esto. Se dio así, pero la realidad es que por suerte también podemos decir que estamos apoyando a la cultura local, y que el 90% de los elencos son locales. Y también también destacar que el esfuerzo económico que hace el municipio junto con el instituto es importante, porque las obras se pagan como se tiene que pagar, en el calle, dentro de los parámetros de lo que piden los artistas. Entonces eso también está bueno destacarlo. Sí. Y bueno, esto que decía, ¿no? Que son artistas locales. Qué bueno. Pablo, te saco un cachito de este tema en particular y te llevo también para otra buena noticia, que fue, bueno, la inauguración del primer club de ciencias municipal en Villa Germinal. Sí, la verdad que la semana pasada estuvo buenísimo en eso, porque el martes inauguramos el Club de Ciencia y el jueves lanzamos este programa. Sí, a pleno. Y la verdad que lo del Club de Ciencia es un anhelo de la gestión también. Hay una decisión política del intendente de esto que decía, ¿no? Del acceso a los bienes que no son bienes materiales. Totalmente. El poder acceder a la cultura, el poder acceder. Hoy el que no accede a la tecnología prácticamente es analfabeto. Entonces, me parece que todo lo que podamos hacer para la divulgación de la ciencia, de la tecnología, la innovación, y sobre todo a los sectores que más vulnerables y que más sufren estas cuestiones, es importante. Por eso la decisión de Luciano, cuando con Ricardo Caso, que está dentro de la red, bueno, él generó la red de clubes de ciencia aquí en La Pampa, cuando Ricardo presentó el proyecto, bueno, Luciano lo apoyó desde todo punto de vista, y pudimos lograr con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación que nos aporten la mayoría del material. Nosotros aportamos todo lo que es la parte de edilicia y de personal. Y la verdad que eso, como te digo, es una gran noticia para nosotros, porque además es el primer club de ciencia gestionado desde el municipio, desde un municipio en la provincia, y es el segundo a nivel del país. Porque los clubes de ciencia, por si no lo conoce o la audiencia no sabe cómo funciona, funcionan de una manera autónoma, autárquica, y no bajo la órbita de ningún municipio, de ningún gobierno provincial, y mucho menos. Por supuesto que reciben apoyo de los gobiernos, ¿no? Pero trabajan de otra manera y tienen otra, incluso hasta otra metodología, no es tan formal, hay más cuestiones lúdicas y de curiosidad y demás, y me parece que va de la mano esto del estudio de ciencia con el teatro, en cuanto a que también soy convencido de que tener acceso a estos bienes también despierta otro tipo de vocación. Uno muchas veces no se imagina vivir de actor o de actriz, no se imagina que uno puede ser ingeniero o algo por el estilo, porque no está en el horizonte, porque no lo ve, porque no accede. Totalmente de acuerdo. Entonces cuando uno puede ve que uno puede, que otra gente tan común como uno pudo acceder y recibirse o pudo actuar o escribir y lo que sea, creo que un niño o una niña que ve eso dice, bueno, yo también puedo. Exacto. No sé, es distinto. Uno cuando va a un lugar a trabajar con niños y niñas y le da un pincel, una fibra o lo que sea, la cara cambia y puede haber un montón de juguetes estrafalarios, pero muchas veces uno ve, bueno, lo ve en lo cotidiano con sobrinos y demás, que la niñez pasa por otro lado, la cuestión lúdica, y uno imagina que a veces un robot no sé cuánto le va a llenar el alma a un pibe, y la verdad que el pibe dibujando la pasa mejor. Entonces pasa por ahí la cosa también, e insisto que la niñez tiene que o las vocaciones, digamos, las se despiertan de muy temprano, y si uno no le da esa posibilidad de acceder, esas vocaciones quedan dormidas, quedan trabadas, quedan reprimidas, y termina uno buscando una salida laboral cuando empieza a ser adolescente y demás, empieza a buscar salidas laborales o salidas académicas que no tienen nada que ver con lo que uno le gusta. Totalmente de acuerdo. Pero porque no tuvo acceso. Tal cual. Se generan en este caso, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿no? Y todas tus palabras, también estoy súper de acuerdo, porque se generan espacios, en este caso, para trabajar con niños, con niñas, donde, nada, lo estás diciendo vos mismo, Pablo, ¿no? Se despiertan expresiones artísticas, y quien te dice que ahí está, no sé, un futuro científico también, por ejemplo, un futuro actor o actriz. Cuando inauguramos en el barrio el martes, veíamos la cara de los pibes, los chiquitos y las chiquitas, era... Decían que entraban a otra galaxia, ¿viste? Olvídate, sí. Claro, entonces, y lo mismo pasa cuando entras al teatro, cuando entras al cine. Es cierto. Le ves las caras y es otra cosa. Todo lo que sea, no sé, cuando hicimos la otra vez la recorrida por el basurero, con este tema del desandarrez ambiental, los pibes son una esponja, ¿viste? Y eso me parece que es fundamental poder... todas estas cuestiones... solidaria, sensibilidad, ver al otro al lado, incluso el tránsito, todo lo que uno lo puede hacer desde niño y niña, ¿viste? Tiene otra impronta en el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Así que estuvo buenísimo la poder acceder a eso y que venga gente de Nación y que vea cómo se está trabajando en eso, en dónde se invirtió el dinero. No olvidemos que tenemos un club de ciencia que tiene proyectores, tiene impresoras 3D, tiene 8 computadoras, tiene herramientas de todo tipo. Así que bueno, la verdad está buenísimo y eso ahora se está difundiendo por el barrio, en las escuelas del barrio y demás, y el 25 de julio, después de las vacaciones, estaríamos arrancando. Qué bueno, qué bueno. Y está bueno también porque tenemos dos turnos, de 16 a 18 y 18 a 20. Lunes y jueves, y un cupo máximo de 15 personas. Entonces puede haber hasta 30 personas en los dos turnos, así que es un lindo cupo, si tenés una buena inscripción tenés 120 personas por semana. Es buenísimo, sí, la verdad que sí. Pablo, ¿algo más que quieras agregar? No, yo agradecerle un poco agradecerle mucho a ustedes por la difusión. Y bueno, y que estén atentos a las redes sociales, a las redes del municipio, por el tema de la programación. Nosotros, si bien ahora alargamos la programación en general, ahora en la semana y durante la semana de las vacaciones de invierno, vamos a estar haciendo más hincapié en el día a día, ¿no? Decir, bueno, este lunes tal función, claro, este martes tal función, para que vayan teniendo un poco el manejo de lo que va día por día, pero que estén atentos a eso, que va a estar saliendo en todas las redes del municipio. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias a ustedes y un abrazo enorme al equipo y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.